Carlos Graciano, hoy, un día que está ahí incipiente la lluvia, una gotita, un ratito le pide permiso a la otra. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Qué tal, Juan? Buen día a toda la audiencia. Acá estamos, aguardando la lluvia, rezando, pidiendo que el Señor nos bendiga con la lluvia tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Santa Rosa nos hizo oso con la lluvia, pero mi abuela decía 6 meses antes, 6 meses después, así que, ¿no? Sí. Bueno, Carlos, ¿qué escuchaste? Te quisiera hacer escuchar esto que dijo el Papa. Me gustaría compartirlo con un ratito, si me permitís, ¿eh? A ver, lo escuchamos, dale. Ahí lo vamos a escuchar al Papa Francisco. Y una de las cosas que tenemos que estudiar y enseñarle a los chicos, a las chicas, es a manejar las crisis, resolver las crisis, porque eso da mucha madurez. Todos fuimos jóvenes, inexperientes. Uno se aferra a milagros, a mesías, a situaciones mesiánicas, como que se resuelva de modo mesiánico. Mesías hubo uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ahí lo teníamos al Papa Francisco hablando del tema de que por ahí la juventud busca una salvación, y esto tiene que ver con este contexto económico, político que estamos viviendo, y yo creo que es importante a veces tener la cabeza serena. ¿Comparte esto que dice el Papa, me imagino? ¿Cómo lo está viviendo usted también con lo que está pasando? A ver, Juanjo, yo como sacerdote, como ciudadano de este país, estoy tremendamente preocupado por lo que estamos viviendo. Esto que dice el Papa realmente es muy serio, es muy, muy importante. Hemos perdido la capacidad de generar desde una humanidad un poco más seria, desde la formación, desde la educación y desde todos los ámbitos, un andamiaje humano más sólido, más fuerte para saber afrontar las crisis. Y el tema del mesianismo, esto que dice el Papa, mira, hace un par de meses atrás, escuchando un cura de Córdoba, allá creo que cerca de la fiesta de San Cayetano, por el canal 12 de Córdoba, muy preocupado por la seguridad de su parroquia, de su gente, y él lo dijo, como lo dijo el Papa, no esperemos la solución mesiánica como el salvador de uno o dos o tres. Nuestros gobernantes se nos presentan como los mesías, como los salvadores, como si todo fuera, como lo dijo San Martín también, no es soplar y hacer botella. Las soluciones a los problemas tienen que surgir desde una mesa grande de diálogo, desde una mesa grande de consenso y de ponernos de acuerdo. Entonces el tema del mesianismo es tremendamente peligroso. Ahora todos se presentan como mesías, o estas cuatro personas, o esto, uno más que otro. Pero ¿y por qué no vienen solucionando desde cada día, desde sus momentos, o como cuando son gobiernos, el oficialismo, pero en consonancia también con la oposición? Todos quieren llegar al sillón de Rivadavia. Pero una vez que llegan al sillón de Rivadavia, en un par de días se les licúa la mente, las ideas, y se olvidan. Ahí, con respecto a eso, Carlos, de algún modo uno puede tomarlo, porque a veces hay que reflexionar, hay que pensar las cosas, inclusive cualquier problemática que tengamos incluso en casa, ¿no? De qué manera uno lo puede abordar. Y yo creo que yo noto que hay, de algún modo, lo quiero emparentar, porque parece ser que todo, y hace un largo tiempo que esto está sucediendo, yo te diría desde que prácticamente los celulares manejan la vida de la gente, que no estamos teniendo ese, o sea, nos estamos incluso comunicando a través de un aparato, Y no tenemos ese face to face, ¿no? Cara a cara que bueno, permite que uno le mire la cara y los ojos a la otra persona, la escuche, piense, responda. No hay, eso se llama diálogo, ¿no? Naturalmente. Ahora se escucha solo gritos, romper todo, volver a empezar y me parece que no, la vida no es eso. La vida no es eso, tal cual vos lo decís, Juan. Pero porque cada uno se piensa o se cree dueño de la verdad. Es decir, el ser humano somos todos parte de una vida comunitaria y donde todos le aportamos un granito de arena. Yo como sacerdote, vos como comunicador, como periodista desde los medios, aquel que trabaja, aquel que tiene que conducir los destinos como dirigente. No sé, pero todos le aportamos, pero hemos perdido de vista el sentido comunitario. La gente se piensa que uno o dos tienen la respuesta para todos los problemas y me lo tienen que traer servido como si fuera un banquete, la solución a los problemas. La solución a los problemas salen desde el diálogo, desde la capacidad de escucharnos. Yo no puedo traerle la solución a los problemas. A ver, me pongo yo como ejemplo, como párroco. Sí. No tengo la solución a todos los problemas de la vida parroquial, a todos. Ah, pero la gente quiere que el cura le solucione los dramas, le solucione los problemas. ¿Cómo voy a hacer? Si yo también soy un ser humano limitado y no necesito de todo un equipo de gente, de poder escucharnos. Pero eso lamentablemente se ha perdido. Trasladalo eso al ámbito de un país, de una nación, de una provincia o de un municipio o de todo lo que sea algo más grande todavía. Es Ahora, un drama nuestro, Juanjo, y sí. creo que lo tenemos que asumir porque si no, no vamos a encontrar los caminos o no vamos a encontrar la medicina, el remedio a estos problemas. Hay un punto que yo vengo charlando con muchas personas, en privado y en público también, como en este caso, Sí. que a mí me... No es que me preocupe la juventud, que no tiene, no sé si ideales, pero si no sueño y algún tipo de cosas, sino motivaciones generadas a partir de eso. Porque, bueno, qué sé yo cuando era chico era medio inventor, hacía ese tipo de experimentos, qué sé yo, me buscaba. Y yo creo que está bien, que hoy en día es como que la vida pareciese que está todo al alcance de la mano, resuelto. Necesitas un celular, listo, acá está el celular. No, antes teníamos que juntar botellas, ¿sí? Hay procesos, eso quiero decir yo. Hay procesos que se han perdido. Exacto. ¿Usted ve eso? Sí, totalmente de acuerdo, Juan. Totalmente de acuerdo. Hemos perdido la capacidad de caminar y de descubrir que la vida tiene sus momentos, sus procesos, que no es de la noche a la mañana. La vida se construye desde los proyectos. Un proyecto que nos lo pone Dios en nuestro corazón. El proyecto de ser feliz, pero eso lo tengo que ir descubriendo día a día. No es que me levanto a la mañana y ya en un cartel luminoso Jesucristo me dice, che, acá. No. Lo tengo que descubrir día a día y en el contexto de una vida comunitaria, donde mi hermano, el que vive al lado mío, también importa. Caemos en esto y yo quiero ser feliz. Bueno, pero ¿en qué contexto? Fíjate que si estás dentro de una familia, dentro de una comunidad, en el trabajo, no puedo ser feliz yo solo. Le tengo que aportar a ese deseo y ubicarme en el contexto de que vivimos en un mundo donde al lado mío pasa otro ser humano. Y hemos perdido de vista esto. Porque si no, no se entiende lo que vemos día a día en la televisión, Juan. La Sí. muerte, la violencia, Y yo salgo un poquito alterado y ya le pego dos o tres palos en la cabeza al otro. Ahora, ¿Dónde se ha recién, visto eso? hace un rato, esta mañana hablamos con el ministro Massey, bueno, que usted creo que lo conoce, desde Córdoba, Sí. y una de las cosas que yo le pregunté, porque él me decía, no, bueno, qué sé yo, hablando de la campaña, qué sé yo, bueno, es que Areti no lo conoce, bueno, le digo, pero esto tiene que ver con el sistema de medios de comunicación que tenemos. Y hace un tiempo escucho al Loco Bielsa, que bueno, usted como futbolero lo conoce también muy bien, porque Sí. dirigió nuestra selección, un tipo que lo tiene como el Loco Bielsa, ¿no? Ahora, el tipo dijo un día, acá el problema que hay, hago una síntesis de lo que dijo, de su frase, dice, acá el problema está en que los medios de comunicación están educando a mis hijos, dijo. Y yo creo que me parece que ahí está el punto, hemos delegado esa posta. Digo, no lo estoy tomando yo en mi primera persona, pero digo, lo tomo en general, pero me parece que también ahí hemos dejado, y usted dice, prende el televisor, sale a la calle y parece que alguien le va a pegar un tiro, y esa realidad no vive Arias, y no vive muchísima cantidad de poblaciones. Digo, por eso digo, a veces tenemos esa construcción de sentido, que son lo que generan los medios, ¿no? Y a veces creemos que pasa eso y no pasa eso, pasa otra cosa. Pero digo, a veces esas realidades se nos interfieren y a lo mejor también eso termina desanimando, qué sé yo. Y sí, es un conjunto de todo. Y es cierto lo que vos decís también. Los padres, hay una generación de padres que por comodidad y por creerse libres, entre comillas, dejan hacer, no forman, no preparan la conciencia. El todo vale. La ley de la selva, la ley del más fuerte. Pero no podemos vivir la ley de la selva. Si somos humanos, Dios nos dio la capacidad de razonar, de pensar y un corazón para sentir. Entonces, no es la ley de la selva. Y porque yo soy más fuerte, aplasto al que es más débil. Si yo soy más fuerte, tengo que aplicar esa fuerza o esa capacidad o esos dones que Dios me dio al servicio de aquel más débil, de aquel que la está pasando mal. Y eso es lo que no entienden nuestras autoridades, particularmente las nacionales. Es decir, y yo tengo autoridad y, a ver, si vos tenés más autoridad, ponete al servicio, porque para eso te votamos, Bueno, para que estés al servicio, pero no para que ahí, te sirvas. claro, en ese caso, digo, yo traigo siempre a colación, de hecho también hablé esta mañana justamente de eso, y tiene que ver con que uno dice, en estos tiempos, digo, porque acá son, ahí uno cuando va al supermercado, uno ve que, vamos a suponer, la inflación la estamos en el 150, vamos a redondear en eso, y el azúcar me aumentó 300. La hierba 400%, la carne 189%, y digo, Pero pongo seguramente números, que hay alguien que se está beneficiando con esos ahí aumentos, estamos Juan. llenos de vivos, ¿viste? Entonces, ahí cuando tenés ese, estaba muy bien lo que decías, cuando vos, el fuerte tiene que ayudar. Bueno, no es el caso de, los argentinos son muy particulares en ese Pero hemos aspecto. perdido de vista los valores. ¿Cómo puede ser de que, a ver, hoy el que quiere ir en la próxima temporada de verano, ah, no, si vos no traes dólares, no te reservo un departamento. ¿Por qué tengo que ir con los Bueno, dólares? esa es Y una, la moneda nuestra, por decir, esa todos es quieren una, ganar, nadie claro, quiere perder nada. esa es una posición de poder muy extorsionadora también, ¿no? Solamente que te diga, no, tráeme, pagámelo en billete, en efectivo, Acá hay etcétera. que revisar muchas cosas, pero desde la cultura, desde un ser, nuestras escuelas, los planes educativos, nuestros jóvenes, Bueno, escuchar a nuestros jóvenes. tendríamos que humanizarnos un poco. Va, yo digo tendríamos, y me meto en ese cliché que no es el caso, y no es el caso mío tampoco, porque yo creo estar, a veces cuando alguien necesita, estar a la par, dar una mano, ayudar, porque uno sabe lo que significa cuando a veces estás en desventaja ante la realidad, lo físico y lo que sucede día a día. Pero me parece que, bueno, tenemos que humanizar, digo, y me parece que hay algo que por allí lo ha dicho hasta el Papa también, que el prójimo te tiene que interesar, porque me parece que una sociedad Exacto, se Juan. conforma con todos. Exacto. A ver, hemos naturalizado la corrupción. Porque, a ver, yo estoy hablando ahora con vos y tengo el televisor prendido en el canal de Córdoba y dice, estafas contra la pros. A ver, ¿por qué esas cosas? Hoy todos viven de la estafa, hoy todos quieren sacar rédito de... Eso es la corrupción, hacer el mal planificado, armado, consensuado. Pero ¿por qué lo hemos dejado eso, que se instalen en nuestras comunidades o en nuestra patria? Ahora va a costar enormemente muchas generaciones para erradicar esto. Porque tampoco tenemos justicia, no se castiga el mal. Si yo te estafo a vos y me descubro, a ver, tengo que cumplir una sanción, me tienen que condenar, me tienen que castigar. ¿Por qué yo tengo que estafar al otro? Porque eso es el mal deliberado, no es que me equivoqué. No, ya planifiqué estafarte. Lamentablemente eso lo hemos naturalizado y hoy tiene más cartela que el que más es este personaje de las 80 tarjetas de débito que robaba 1 millón y pico de pesos por día. ¿En qué país serio se ve eso? O capaz que se ve, pero si te descubren, se cortó y un severo castigo. Ah, no, acá hasta debe haber, no sé, un... A ver, ¿quién más lo puede seguir haciendo eso? Carlos, Entonces... interesante charla. Te llamo en otro momento. Ya nos estamos despidiendo de esta mañana. Ha sido un gusto, como siempre, poder charlar un ratito. Y bueno, Gracias, aportar gracias al por eje. llamarme, gracias por poder o dejarme expresar. Yo me expreso por ahí como ciudadano también, ¿eh? Bueno, Porque pero uno está muy preocupado, es que uno, no yo hay estoy muy que. preocupado. Sí. Ahora, Argentina la sacamos entre todos, ¿no? No con la idea de dos o tres, ¿eh? Sí. De dos o tres mesías que se quieren los salvadores y que en un par de meses, no, no, no. Acá nos tenemos que arremangar todos desde donde estamos y le tenemos que poner el pecho a estas balas, pero con un ideal común que es sacar a Argentina de esta crisis tan espantosa, que es una crisis más moral acá. Si la plata es lo que sobra en Argentina, hace años que eso lo venimos diciendo, quienes estamos desde las iglesias, los obispos, sobra. Lo que Sí. acá hemos perdido son los valores, los valores. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Gracias, Juanjo. Bendiciones y en cualquier momento estoy a tu disposición para seguir charlando. Muchas gracias, ha sido un gusto. Bueno, lo teníamos al padre Carlos Graciano hablando un poquito.